cierto es, se escapa el tiempo, se liberan las historias con su texto singular. Y hoy que me miro desde dentro, no entiendo por qué guardé los recuerdos del rumor de tu sol de vehemente luz. Oye mis gritos, me quiero esfumar, me aflige creer que me puedas amar. No, no debes, nuestros días se empalmaron casualmente por error. Un error de tiempo, un misterio del amor, un error de tiempo, un misterio del amor. Ahora sé, estamos viendo una triste recreación de un cine sin edad. Y yo, en blanco y negro, te sentencio argumentos transformados en poesía al color de tu faz que en otra época está. Y si contigo pudiese bailar, seguro a tus ojos me empiezo a borrar. Es el tiempo que igual que te escribe también sabe olvidar. Un error de tiempo, un misterio de tiempo.